Anillo. Anello. Blusa. Camicia da donna. Bufanda. Sciarpa. Calcetines. Calzini. Camisa. Camicia. Collar. Collana. Corbata. Cravatta. Correa, cinturón. Cinghia. Chaqueta. Giacca. Franela. Maglietta. Medias para damas. Calze. Pantalones. Pantaloni. Reloj. Orologio. Ropa interior. Biancheria intima. Sobre todo. Cappotto. Sombrero. Cappello. Traje. Flux. Vestito da uomo. Suéter. Maglione. Vestido. Vestito. Zapatos. Scarpe. Zarcillos. Orecchini.